Comunitarias en San Marcos Sierras, tomamos la palabra hoy para pedir el cumplimiento de la Ordenanza Municipal 770-2015 que replica la Ley 26.485 para erradicar y eliminar la violencia a la mujer, aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante de este pueblo. Esta ordenanza, entre sus artículos, habla de un refugio para las mujeres en situación de violencia y un espacio interdisciplinario de contención. Por otra parte, queremos contar situaciones de acoso y agresiones a mujeres a nivel local en las cuales no nos sentimos protegidas cuando no nos toman las denuncias, solo toman exposición, cuando se revela la identidad de la mujer vulnerada, quedando en un lugar aún más vulnerable y en peligro. Creemos que el Estado es responsable y a nivel municipal solicitamos que tomen una postura y acciones al respecto. Pedimos empatía, compromiso, responsabilidad social de todos. No mirar más para otro lado porque nos están matando. Repudiamos los abusos infantiles y discriminación de género. Adherimos al pedido de la reforma judicial feminista. Pedimos justicia por Úrsula, por Ivana y por todas.